Ah, que llaman de los raptores. Ah, que llaman de los raptores. Ah, que llaman de los raptores. Ah, que llaman de los raptores. Ah, que llaman de los raptores. Pero está rolando Valleca. Pues a mí me va a venir fatal y no le voy a caber en el maletero. Ah, de los raptos, que me llaman por la pierna de Garbajosa. No sabía que tuviera un teléfono en la pierna. Sí, sí, sí, para hablar de su lesión. No sé, a mí me lo dejaron para el Eurobasket y lo devolví tal cual. Se les habrá roto por el camino. Bueno, no se ponga así. ¿Qué le iba a decir? ¿No se le puede poner una tirita en el tobillo para arreglarlo? Ya, ya, ya. Es una lesión interna. Pues que se traga la tirita. Oiga, sin faltar, ¿eh? Igual se les ha roto a ustedes. Que Toronto está muy arriba en el mapa y lo mismo se le ha caído para abajo. Pues si no pueden saltar, que se suba una silla. ¡Ahí se ve el Toronto entero! Venga, no se enfaden y pásenme a Calderón, que hace mucho que no hablo con él. You're moving, moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Funkin' on time. Electro, electro, make your feet fine. Open your mind, feel it, feel it from the inside. Heartbeat on time. Electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time. Electro, electro is the new style. Electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro